La noticia del día tiene que ver con el voraz siniestro, ¿no? Que ha consumido y ha arrasado con la planta procesadora de carnes de la empresa Canioli, allí en el parque industrial, un denodado trabajo de los bomberos. Y vamos a charlar con Martín Goicochea, quien es el responsable del destacamento de Villa Italia. Martín, bienvenido a BCU Radio. Guillermo Tenaglia y Gerardo Rodríguez, te estamos saludando. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, Martín, contanos un poquito, bueno, desde el principio, ¿no? De que recibieron el alerta, con lo que se encontraron y cómo se fueron desarrollando los hechos. Bueno, llamaron al cuartel más o menos siendo las 10 de la noche, que sí, que veían humo adentro del entretecho de la planta. Para cuando llegó la primera dotación de acá del cuartel, arribaron al lugar. Hicieron una inspección ocular y sí, si bien había muchísimo humo, no se veían llamas, pero bueno, momentos después ya se propagó todo el incendio y para cuando abrieron para ingresar ya estaba totalmente en llamas todo el galpón. Vos sabés que ayer nuestros compañeros del portal ABC Hoy transmitían en vivo a través de Facebook y sí, bueno, nosotros nos enteramos también a esa hora, digo, justo cuando pasó la primera dotación de ustedes y llegamos rápido, ¿no? Al lugar, nuestro compañero Beto Cuchán, y en la transmisión en vivo se veía de que en escasos minutos el fuego invadió por completo la planta. Digamos, Nada, era muy combustible. muy rápido la propagación. Era lo que más afectó eran las cámaras de atrás del galpón, que supongo yo que por el material que tiene aislante entre medio de las paredes de la cámara, muy combustible. Entonces se propagó muy rápido. Y después de eso, bueno, muchísima cantidad de carne que por las grasas que larga y demás tiene muchísima combustión. Martín, y también tomó tanta magnitud que tuvieron que venir autobombas de la zona. Vino a prestar colaboración Bomberos Vela, después nos ayuda con la parte logística la delegación ecológica de acá de Tandil y arribó al lugar la delegación ecológica de Bahía Blanca, de Mar del Plata, el grupo de rescate de Mar del Plata y Bomberos Vela, sí, te lo dije, sí, Sí, Bomberos Vela sí, llegó sí. rápido con abastecimiento de agua, también en el municipio para el abastecimiento de agua. Cuatro dotaciones del cuartel central y dos de la Villa Italia. Ahora, ¿cómo se encara un trabajo, Martín, de estas características, teniendo en cuenta de que, bueno, ya cuando decías por el nivel de propagación era realmente imposible, ¿no? Sofocar las llamas. ¿En qué se centra el trabajo, digamos, en cuidar el perímetro, en que esto no se propague a otra empresa? ¿Cómo se labura? Y siempre se centra primero en resguardar las vidas, ya sea el personal que estaba trabajando en el lugar, que bueno, se autoevacuaron rápido, después el personal de bomberos, siempre que nos tenemos que cuidar entre nosotros, y después, bueno, tratar de evitar la propagación para las empresas lindera, como bien dijiste, y lo que más se pueda salvar del lugar. Pudimos rescatar las oficinas, todo lo que es oficina, vestuario, comedor, todo eso, tuvo movimiento, muy poca afectación. Y nos centramos prácticamente mucho en cuidar el tema de los equipos de refrigeración porque tienen gas amoníaco y Claro. bueno, podría causar un gran daño si Era trabajamos fuera de. latente, digamos, el peligro de explosión a partir de del amoníaco de los equipos de refrigeración. Sí, era la gente que estaba entendida en el tema que nos explicaba, decía que sí. No, por eso nos enfocamos mucho a tratar de cuidar más que nada la cañería del equipo de refrigeración. Martín, Gracias literalmente. a Dios salió bien, así Sí, que. sí. Martín, literalmente, si agarraba eso fuego, ¿explotaba directamente? La verdad que sí, podía haber un gran daño. ¿Cómo iba a ser Está bien. cómo se iba a desarrollar? Viste, no te puedo decir, pero es importante, ¿sí? Durante la madrugada hubo algún camión de bomberos haciendo en estado de alerta por las dudas o se propagó rápido, no rápido, pero sí entrando las primeras horas de hoy miércoles. Trabajamos toda la noche, a Sí, eso te no, y referís. si se quedó alguno durante la madrugada, algún camión por las dudas. No, es que yo, por ejemplo, llegué hace media hora al cuartel. O Claro. sea, trabajamos desde la 10 de la noche hasta recién. ¿Qué Es trabajo de muchísimo, es compramiento que muy se grande. llama? Claro. Y queda por hacer mucho trabajo de Dale. compramiento porque la estructura colapsó. O sea, es todo metálica y el techo cayó, ¿viste? Así que abajo del techo quedaron muchas cosas por escombrar, carne, muchísimos kilos de carne que quedó todo debajo del techo, debajo de los racks, estanterías y demás cosas que hay en el lugar, ¿no? Estamos hablando de una destrucción total de la planta. Prácticamente total, ya te digo, la parte de atrás de los equipos de refrigeración, eso se salvó, y todo lo que es las oficinas, comedor, baño, vestuario, todo eso también se salvó. O sea, tiene algunos daños, pero en líneas generales nada que ver con la afectación del resto. Claro, o sea, lo que es propiamente la planta donde se procesa la carne, eso sí, ahí es donde se produjo el siniestro. Las cámaras donde se procesa los galpones que tienen para cargar los vehículos, los camiones que vienen, las tapas donde tienen estibado y estoqueado se ve el material. Seguramente que será una etapa de investigación y que llevará su tiempo en saber las causas del siniestro, pero ayer, digamos, la familia comentaba ahí con nuestros colegas del portal ABC Hoy, de que el siniestro se habría originado en un cortocircuito en una parte de la planta donde no hace mucho tiempo se hicieron reformas. ¿Eso se lo comentaron a usted? Cuando llegaron después nos abocamos al trabajo, claro. Pero cuando llegó la primera dotación, ellos estaban buscando arriba en la parte del entretecho, no sé si es nuevo o si es viejo, pero que decían que habían visto humo y fuego ahí. Pero ya te digo, tuvieron que salir rápido porque el humo era increíble y se propagó rapidísimo. Bien. Pero en cuestión de minutos se generalizó el incendio. Claro. Martín, muchas gracias. Gracias por tu tiempo para con nosotros y también, obviamente, gracias por el laburo de ayer y de siempre. No, por favor. Desgraciadamente para eso estamos, son las cosas que nos tocan, pero bueno, trataríamos de no tener que acudir nunca a una situación como esta, pero bueno, es lo que nos toca y para lo que estamos. Así que bueno. Bien. Muchas gracias. Que tengas buen día, Martín. Hasta luego.